Ese cuero se me rompe.

es el ritmo de mi tierra, es el ritmo de mi tierra, es el ritmo de mi tierra, es el ritmo de mi tierra. Cantando esta alegre cumbia, bailando alegre, me enamoré de una linda morenita, que yo nunca la olvidaré. Quisiera que mi negrita me dé su amor y su corazón, a cambio yo le daría toda mi vida y la comprensión. Cantando alegre me enamoré, bailando alegre ya la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre ya la besé. Vanidades, todo se pierde en esta canción. Colores y sin sabores no se van lejos de la razón. Orgullos y vanidades, todo se pierde en esta canción. Colores y sin sabores no se van lejos de la razón. Por eso, si tú me quieres, te lo prometo, mi dulce amor. Poner las cosas al viento y hacer que nazca nueva ilusión. Por eso, si tú me quieres, te lo prometo, mi dulce amor. Mudar las cosas al viento y hacer que nazca nueva ilusión. Cantando alegre me enamoré, bailando alegre ya la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre ya la besé. Te lo prometo, mi dulce amor, botar las cosas al viento y hacer que nazca nueva ilusión. Por eso, si tú me quieres, te lo prometo, mi dulce amor, botar las cosas al viento y hacer que nazca nueva ilusión. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre ya la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre ya la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre ya la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre ya la besé. Cuando su boqueto va cantando ese coral, cuando su boqueto va cantando ese coral, mamita mami del mundo, el mono ya está quemado, mamita mami del mundo. pasión.